¿Cuál será la cifra del paro? Estos días se está especulando, estoy convencido, y por los datos que nosotros tenemos, no vamos a llegar de ninguna de las maneras a 4 millones de parados.